Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos, y por radiomalva.org. Y también reponemos los domingos a las 9 de la mañana, y estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, y Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. Ah, y también subimos los podcasts a archive.org, para hacer esto que nunca lo he dicho, pero ahí están. Que los quiero buscar. Teníamos unos cuantos temas ahí preparados hoy, pero es que en fechas tan señaladas, estamos al 9 de mayo, estamos el martes anterior al 15M, no podemos dejar pasar la ocasión sin cagarnos en la madre que lo parió alguno. cagarnos en alguno. Es una fijación ya, ¿no? No, justo sí ha aparecido de rebote, pero es que viene muy a cuento. El programa de hoy, podríamos hacer muchos otros sobre cómo estaba eso preparado de antemano y cómo pues se habían reunido las élites en Madrid, cómo... Bueno, y sobre todo, Luis, en los programas que hicimos especiales, que hiciste especiales, y sobre todo en el de la cafeta, que pasó mucha gente, en el escaso eco que ha dejado, ¿no? Pues claro, o sea, se supone que era, pues estábamos ahí todos emocionados, ¿no? Habíamos tomado las calles, la policía no nos podía echar de allí, aunque quisieran. O sea, era. Realmente fue el primer. Vino un poco lo que vamos a hablar hoy. También es como. Era la primera vez en la que había un retorno, que eso lo hablamos también en aquella gafeta del 15M. Había un retorno entre el mundo informático, el mundo virtual y la vida real. Entonces ahí se dieron cuenta que las redes sociales podían funcionar como mecanismo de llevar a la gente a la calle. Sí, no como un mecanismo de entretenimiento para que la claro, gente esté en su casa. Que estén digamos. Ahí, no sé qué. Pues no, esto hacías así y esas redes pues era exponencial y comprobaron que primero pues en las primaveras árabes y luego, de hecho, está el Menda, este profesor estadounidense Jen Sharp, que es como pues la CIA la ha investigado, estaba en todos los fregados, en todas las primaveras árabes de todos los sitios, pues ahí estaba el tío. Y aquí también en España, pues también tenemos más o menos otros tiparracos de aquí, que son los que vamos a hablar hoy. Y un poco el eje de hoy, más que incluso todo lo que estaba montado antes y todo eso, que eso creo que ya lo hablamos alguna vez, pero no estaría de más volver a todas esas élites, toda esa gente que se reunió unos meses antes y las consignas eran básicamente las mismas, todo eso de juventud sin futuro, democracia real ya, todos esos tinglaos que se montaron, pues que ahora vemos en los ayuntamientos de Madrid, todo eso de que ahora vemos también la fundación de los comunes, de todo ese rollo, pues fueron los que estaban ahí. Justo antes, diciendo pues cómo había que poner las manos y cómo había que decidir y cómo todo eso. Y todo esto... ¿Cómo pues, había que hablar? ¿Cómo había que hablar y cómo había que organizar las asambleas, cómo había que facilitarlas? ¿Y sin otra reunión? Claro, si acaso eso era una técnica muy, muy extendida, que si hay algo que no le gustaba, pues se decía que... Se dilataba en el tiempo hasta las tantas de la noche y si aún así todavía quedábamos allí unos cuantos cabezones diciendo, oye, que esto no que estáis diciendo no está muy claro. Pues ya se convocaba a otra reunión a otras horas y así pues acababan con la paciencia de cualquiera. De hecho, nosotros los de sonido, que éramos un poco unos de los sonidos, poetas y artistas callejeros, y no sé si y cocina, éramos un poco los que luchábamos por mantener aquello libre y fuera de toda esta historia. En nuestro caso nos teníamos que jugar a los chinos a ver quién iba a la asamblea. Era como, hostia, te toca a ti ir a la asamblea organizativa. El viejo procedimiento. Porque es que no, era insoportable. O sea, era todas esas técnicas de me suena. Sí, ¿verdad? Pues eso, pero bueno, esto va mucho más allá y bueno, algunos se habrán preguntado, hostia, pues esta gente que venía del no a la guerra, bueno, pues todo esto ha desencadenado pues, en el Podemos, en el yolandismo, en el Más PiS y todas estas cosas, pues la Rita Maestre, que primero entraba en tetas ahí a la capilla de la universidad y luego besaba con genuflexión el anillo del obispo, o sea que está claro de dónde viene cada uno y a dónde quiere llegar. Pero bueno, independientemente de todo esto, esta gente cuando vino aquí el Zelensky este ahí, pues todos le aplaudían como si fuese ahí Bruce Springsteen, ¿no? Estaban ahí emocionados, pero tío, que mira lo que ha hecho. Y... Es que era sin pagar. Sí, debe ser que como era gratis, y... pero bueno, lo que vamos a hablar un poco hoy con esta historia es que realmente sí que hay unas conexiones claras entre el Maidan, aquella revolución, porque recordemos que Ucrania... Pues era así en resumiendo, porque es bastante complejo, pero bueno, hay una parte prorrusa y todo eso. Pues digamos que el presidente que estaba antes del Poroshenko, creo que era, ¿no? Poroshenko. Poroshenko. Pues él estaba ahí a medio camino, ¿no? Entre que pues también tampoco quería hacer el juego a los rusos, pero... Lo han tenido, tienen un, digamos, relaciones con los rusos históricas. Sí, bueno, el idioma, o sea, un montón de cosas, zonas que han sido... Bueno, era Rusia, realmente. La iglesia y... Ortodoxa. Un montón de cosas que en cuanto este gobierno llegó al poder, lo prohibió. Prohibió hablar en ruso, prohibió a los comunistas... Bueno, no exactamente, pero sí. Sí. Más o menos, sí, ¿no? Era pro-europeo, digamos. Sí, más sí, era pro-europeo. Frente al otro que era pro-ruso. Claro que sí, pro-europeo y pro-guerra, porque al final el tío pues está nadando en la abundancia y bueno, lo tenía bastante fácil evitar esta guerra con cuatro o cinco palabras de no voy a entrar en la OTAN. Yo creo que con eso a Rusia le hubiese bastado, porque no quería mucho lío. Bueno, no sé. Pero bueno, él dijo todo lo contrario. Y bueno, pero volvamos un poco para atrás, porque en ese país, el Poroshenko este, pues estaba ahí a medio camino también entre que... alejarse un poco del entorno soviético y acercarse un poco a Europa, pero no pudo ser. Le montaron una revolución de colores de estas, de allí del Maidan, con apoyo de los nazis, y pues la liaron parda. O sea, allí murió muchísima gente. O sea, parece, supone que era una cosa del pueblo, que sea un rollo 15M, pero allí y era, iba mucho más allá, y estaba la gente militarizada con armas. Y bueno, también recordamos cuando unos sindicalistas se refugiaron en la casa de los sindicatos, la quemaron entera. Y bueno, hay multitud de... Un montón de muertos en el que, pues eso, en las revoluciones de colores y todo esto. Pero bueno, todas las conexiones a lo que íbamos de todo esto vienen de muy atrás. Porque se llama Instituto Novak, que es la conexión definitiva entre el 15M y el Euromaidan. Novak, con V y acabado en CT. NOVACT. Instituto Internacional para la Acción No Violenta. Pues promueve acciones internacionales de construcción de paz en situaciones de conflicto, pues hasta el Oriente Medio, Europa, América Latina, África, bueno, por todos los lados. Y se supone que da apoyo a movimientos no violentos que trabajan para la transformación social y desarrollan mecanismos de intervención civil pacífica. ¿Dónde tiene la residencia? En Barcelona creo que están estos. Novak es un proyecto de Nova Innovación Social y está registrada como una organización no gubernamental y está cualificada ante la ONU y recibe su financiación de ciudadanos comprometidos e instituciones públicas que permiten mantener su independencia. Pues sus especialidades son la acción no violenta, la resolución de conflictos, el peace building, la construcción de paz, la formación, el apoyo a la sociedad civil en situación de violencia, la transformación social y la investigación. Y la sede está en Plaza de Cataluña, sí, efectivamente. Bueno, pues la junta directiva de esta gente, el presidente es Martí Olivella. Y bueno, Martín Olivella era muy significado, allí daba sus charlas en el 15M. Nova estuvo muy implicada en los acontecimientos previos a la erupción de las protestas árabes de la llamada Primavera Árabe en el 2006. Martí Olivera, aquí en el artículo este que estoy leyendo, que se titula así como hemos dicho al principio, Instituto Novak, la conexión definitiva entre el 15M y el Euromaidan. Es el Jens Sarp de Cataluña. Pues digo, ruedas de prensa en la acampada de Barcelona. Y bueno, pues estuvo en la Universidad Indignada del 15M, que se llamaba, una curiosa institución impulsada directamente por Martí Olivela. Y allí pues han participado Ada Colau, Vicent Navarro y el colectivo Acampada Barcelona. Vamos a escuchar una cancioncilla, La Bomba Atómica, que parece ser, como toda esta no violencia, igual acaba así. Para entrar en materia. Thank you. esto estábamos hablando ahora aquí a micro cerrado, de lo revuelto que está el asunto, porque con el rojipardismo, porque en realidad esto que estamos hablando aquí también es rojipardismo, son gente de derechas haciéndose de izquierdas, pero el último episodio... Bueno, está todo muy mezclado ahora. Sí, a ver, no sabe uno dónde agarrarse. No sabe uno dónde agarrarse, la verdad. Porque lo último que ha ocurrido con el viejo topo, que es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Ha sido que los han echado de... Los han echado, los han hecho fuera de a la editorial El Viejo Topo, que es la revista de marxista que lleva más de 40 años de funcionamiento. Los han, que no están en su mejor momento, pero bueno, es una revista intelectual con un aporte importante, más antes que ahora. No les han permitido tener stand en la feria la feria del pensamiento del libro crítico de Barcelona, que es una especie de feria del libro anarquista, pero pagada por el ayuntamiento. Que rojipardo donde los haya, ayuntamientos, y echan a otro por publicar... Hombre, el libro crítico pagado por el ayuntamiento en la feria, claro, pues, ¿qué sí, quieres que te diga? Un oxímoron. Pero pues eso, para que nos hagamos una idea de lo revuelto que está el patio, que es que ya no se sabe uno pues ni por dónde le viene, ni a quién echar, y por publicar, o sea, una editorial por publicar a un... Bueno, la excusa oficial es porque publicar a un autor, a un tal Fusaro, el Fusaro agüita con él. De un filósofo italiano al que acusan de rojipardismo, pero en todo caso, el viejo topo publica a quien le dé la gana, Luis, no tiene por qué decir ni el Ayuntamiento de Barcelona, ni la feria de... en este caso literal o lateral o como se llame, no tiene por qué decirle a quien, y sobre todo que no le dejen poner el stand, que lo habían pagado y todo. Hay tan mal rollo con esto que la única información que tenemos es de porque yo he investigado un poco el tema ahora con internet, es de la carta abierta que ha escrito el director del Viejo Topo, Miquel Riera, en su web, pidiendo explicaciones de por qué les han llamado por teléfono a decir que no fueran, que tenían prohibido la estancia. Montar allí. Pero no hay ninguna explicación oficial por parte de la organización, lo cual ya es bastante significativo. Sí, pues eso, así están las cosas, que pues es más rojipardos que el Ayuntamiento de Barcelona, que lo mismo está con parando los desahucios que apoyando la feria de los móviles. Un día los paran y otros los y que financian este tipo de eventos, pues que echen a una editorial, pues anda, que si se ponen exquisitos no quedaría nadie en Torreta. Si te pones a analizar porque la excusa oficial, que es que no te gusta un autor de los de esa editorial, pues fíjate tú, no habría excusa. Vamos, me ponen a mí, la mitad no van. Mira qué te digo. Bueno, pues eso así está de revuelta la cosa, que una vez que llegan al poder, pues ya ni saben lo que hacen. Bueno, pues aparte de Martí Olivera, está Felipe, en la Junta Directiva están Felipe Daza y Luca Gervasoni. De la Fundación Kovac. Instituto Novak. Que pues se dedica pues eso, a formar a activistas, a formar así a ¿qué es eso? A facilitar, a decir también pues esto, eso que es el verbo de moda, que es lo que se lleva ahora. Sí, facilitar las cosas, porque esas cosas se ponen muy pues eso, muy complicadas. No te mando, te facilito. La gente, es que no acabas de entrar tú en el ajo. La gente se pone muy negativa y entonces pues esta gente llega con su espíritu positivo, siempre positivo, para ellos mismos y para su bolsillo y para los poderosos. Y te lo facilitan el camino por las buenas o por las malas. O por las malas, sobre todo por el... ¿Y si no te mandan una reunión? Claro, si no la siguen, si no te la vas a ver, te facilitan por lo pesados que son, ¿sabes? Que de arriba abajo, de abajo arriba. Claro, sí, sube, baja, arriba, en medio, y cuando ya... Vamos, bueno, no vamos a seguir con eso. Pero esta gente pues se dedica, son los que forman a todo este ejército de facilitadores que asola el mundo ahora mismo por todos los lados. Y bueno, pues aquí pues lo hablamos de ello pues con calma y eso, pero en otros sitios pues la gente acaba en guerra, como es el caso de Ucrania, que es de estas conexiones que estamos viendo, porque todo esto tuvieron conexiones con Ucrania y fueron a reuniones y todo ese el Maidan ese, que esa revolución que se montó en Ucrania, pues ya había reuniones preparatorias para la gente. Pues, ¿De qué época estamos hablando, Luis? ¿De? Pues, 2014. Sí, fue inmediatamente después de 15M. Sí, sí. Claro, por eso les pilló activos. Claro, ¿no? Sí, fue después, sí. Pues también estaba Thaís Bonilla. Felipe Daza ha participado en las asambleas de Ahora Podemos Y ahí también escribe en varios artículos en conocidos medios de izquierdas como La Marea. Actualmente es codirector del Instituto de No Violencia Activa de Nueva Innovación Social. Es que Nueva Innovación Social es que suena fatal esto. Es dos veces nueva. Nueva Innovación Social. Es codirector del Instituto de No Violencia Activa de Nueva Innovación Social. Y lleva desde 2004 profundizando en conflictos internacionales y la construcción de paz. Lo que ha supuesto conocer de primera mano el impacto de la cooperación en Irak, Palestina, Siria, Líbano, Egipto, Albania, Senegal y ahora en Ucrania. Lo curioso del Felipe este es que pues él dice todo el 15M pues que es la democracia con mayúscula y que su momento histórico preferido es el nacimiento del 15M. Vamos, que no se cortan un pelo ni con lo de Siria también, porque pues eso, mirad, acordaros de Libia también, allí también, todos estos sitios eran revoluciones de colores, y toda esta gente, pues que cuando iban allí, cuando se montaban las revoluciones, pues antes había que formar a la gente, ¿no? Había que formar a los cuadros que organizasen eso, no podías dejar ahí que la gente saliese a la calle ahí a su libre albedrío, ¿no? Pues te necesitan coordinadores. Sin ton ni sol, ahí ni nada más que Ale, pues no, tienes que haber pues, gente que lo organice. Y esto en realidad aquí en el 15M lo vimos clarito, vamos, desde el primer alguien día. Alguien tiene que pedir el permiso. Exactamente, alguien tiene que pedir el permiso, no vaya a la calle ahí sin permiso, vaya a hacer una revolución sin permiso, es que eso, ¿quién se le ocurre? Pues eso ya tiene los permisos, los papeles, tú cuando llegas el primer día, pues ya te dan un papel allí, de hecho, que eso corroboró yo el 15M, estaba allí el primer día. Y ya nos dieron unos papeles donde lo tenéis por casa y donde nos decían pues más o menos de qué iba el rollo y todo eso. Ya vino otro también que había estado él en Davos, ¿no? ¿Dónde es el foro este? El foro de Davos, que había estado él allí, que era muy listo y que allí todo el mundo hablaba eso de las manitas y todo eso. Pues allí ya nos lo explicó él, cómo se había para decir que sí, las manitas y el dedito, eso lo decíamos algunos y claro, se enfadaba. Pero lo curioso es que iba también en ese sitio en espíritu muy negativo, ¿eh? Sí, desde el principio espíritu negativo. se les ve venir con los, ya te digo, con los papeles, con los permisos y con las órdenes, o sea, eran órdenes claras. Entonces cuando y tampoco podía desobedecerla, porque si las desobedece pues tienes problemas básicamente. Pero así abiertamente, pero les haces preguntas, y entonces si les haces preguntas, ellos mismos ya pues se demuestra lo que están haciendo ahí, que están pues buscando pues luego ser colaboradores, o sea, ¿cómo se llaman esto? Asesores, que el papel de los asesores en los ayuntamientos y en las consellerías y todo eso, pues cada conseller pues tiene 4 o 5 asesores, y esos son pues la gente, todos estos cuadros que estaban en el 15M pues organizando y intentando que no se fuese la cosa de sus manos, pues o sea, tienen un sueldecito apañado de asesor, que están ahí, no han cambiado. Eran algunos muy ecologistas y otros muy muy comunistas, otros muy muy de todo, pero ahí estaban, ahí están. Enseguida que llegaron estos al poder, pues y en Barcelona ya ni te cuento, que aquello es más grande. El artículo habla sobre todo de Barcelona, que pues allí estaban implantados a tope. Aquí pues no sé muy bien cómo se llamaba los de aquí, pero vamos, que los conocíamos y que sabíamos lo que hacían. Pues eso, llegaban por la tarde, fresquito, bien aseados, hablaban todos muy despacio, muy tranquilos, muy así. Y claro, que estábamos allí todo el día, pues hartos con el sol que hacía, pues y llegaban estos y con sus textos pues decían que ya no podéis dar de comer a la gente, que ya no podéis hacer música en directo. Y claro, pues nos enfadábamos y claro. Hasta hoy sí que me he enfadado, porque es que no puede ser. Bueno, vamos a escuchar la siguiente canción, la de Ni sí ni no, que también explica un poco pues las técnicas. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ni todo lo contrario, ni sí, ni no, ni todo lo contrario, ni sí, ni no, ni todo lo contrario, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Estamos hartos de decir siempre que no, se nos ha quedado el careto de amargado, la doctrina prohíbe ser positivo, decir que sí es contrarrevolucionario. Desde ahora solo diremos ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Desde ahora solo diremos ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Policía, no. Patronales, no, no. Empresarios, no. El aborto, no, no. Policía, no. Patronales, no, no. Empresarios, no. El aborto, no, no. Espera, para, esta, esta, esta la que sí ni no, ni todo lo contrario. Ni sí, ni no. estamos hartos de decir siempre que no. Se nos ha quedado el careto de amargaos. La doctrina prohíbe ser positivo, decir que sí es contrarrevolucionario. Desde ahora solo diremos sí, sí, y no, y todo lo contrario. Desde ahora solo diremos sí, sí, y no, y todo lo contrario. Policía, no. Patronales, no, no. Empresarios, no. El dinero, no, no. Policía, no. Patronales, no, no. Empresarios, no. El dinero, no, no. Espera, para, esta la que sí. Y no, y todo lo contrario. Y sí, y no, y todo lo contrario. Y sí, y no, y todo lo contrario. Y sí, y no, y todo lo contrario. Y sí, y no, y todo lo contrario. Y sí, y no, y todo lo contrario. Pues ahí lo explicaban los de Calle Muertos, que ni sí ni no, ni todo lo contrario. Y hablábamos aquí ahora, micro cerrado, pues eso, en diferentes casos en los que hemos sufrido pues estas técnicas de manipulación. Y eso viene del 15M todo. Desde, bueno, sí, porque es donde se pusieron en práctica. Yo no las había visto antes, pero bueno, allí se vio a mansalva. O sea, allí es que aparte se ponían nombres súper largos. Era facilitación, moderación, resolución de conflictos. O sea, era como una cosa así que era de risa. Pero el caso es que ellos se encargaban de las asambleas, básicamente, al final. Sí, un sistema de control de asambleario mediante la administración, digamos, de las mismas. Claro, poner las reglas. Claro, ellos ponen las reglas, quién habla, con quién no habla, cuando no lo tienen todo controlado, ellos moderan, ellos lo hacen todo, entonces, pues ya no. Facilitan, básicamente. Y hemos visto muchos casos, como comentaba ahí ahora Alfonso, yo no pude ir a esa porque ya me la olía, ya no he vuelto. Cuando veo reuniones de estas, de ¿cómo lo llaman? Participativos también. Participativos. Cuando pone la palabra participativo. Bueno, porque era la época un poco. Claro, era justo después de entonces, pues claro, aquí en el barrio pues se lo querían cargar y se lo están cargando, vamos. Y entonces, pues para empezar así a meter la cuña y el calzador, pues empezaron con reuniones participativas a las que... Sí, una reunión participativa que eran dos fines de semana seguidos y yo solo fui a la primera porque cada vez que levantaban la mano para protestar por algo, de eso lo íbamos a hablar en la siguiente reunión. Siempre fue todo la siguiente reunión que yo creo que nunca se llegó a celebrar, pero luego he visto la misma táctica en un montón de ocasiones. Te montan una reunión, si llevas la contraria, te montan una reunión. Sí. Sí, y bueno, el PEC, es verdad que hablando del PEC, tenemos buenas noticias que lo han echado abajo. Bueno, no sé, sabemos si sean buenas, si lo han echado para abajo, porque lo que van a hacer es peor todavía, pero bueno, al menos que se sepa por el hotel de 15 alturas, ha dicho Costas que no, que eso no puede ser. Sí, entonces, ha dicho Costas que nada, que no va a haber hotel de 15 alturas. Claro. Eso por un lado, eso es la parte buena, pero por otro lado, también parece ser que, no sé qué ministerio, es el de Industria, creo, dice que claro, que tanta protección, a ver cómo van a llamar al wifi con tantos edificios. Entonces parece ser que esa también es una de las... ¿Cómo la, le va a llegar? ¿Cómo van a llevar el internet? O sea, como las telecomunicaciones y todo esto, porque todo esto del PEC básicamente van a duplicar el barrio. Entonces, sí, pero ¿qué problema tienen con el wifi? Pues ¿qué? Supongo que por dónde van a llevar los cables. Y si no pueden tocar los edificios protegidos, pues por algún lado, aquí ahora por todos lados campan a sus anchas, cada uno tira el cable por donde le da. Bueno, pueden enterrarlo también, como en otros sitios. Eso es muy caro, eso es muy caro. Hombre, sí, Luis, pero no estamos viendo, no tenemos los cables por la fachada. En los sitios civilizados los entierran, ¿sabes? Claro, sí, pero aquí no, esto no quieren civilizarlo, esto quieren hacer una urbanización ahí súper guapa para gente que venga al este y lo quieren hacer rápido. Pues no quieren, no da curro enterrar los cables ni nada, no. Total, que Industria ha dicho que también que hay demasiada protección. Así resumiendo, que hay demasiadas zonas verdes, también dicen otros. Claro, si es que se han dedicado a pintar, si es que tenéis que ver las zonas verdes que llaman, si es que son adoquines, que hay un árbol cada 15 o 20 metros, entonces eso ya lo llaman zona verde. Entonces, que no puede ser más del 10% y aquí llega el 40 o el 50, o sea que vamos, son súper verdes. Pero bueno, eso lo tienen fácil, porque como lo han pintado de verde en el plano, pues ahora lo pintan de gris y ya está, eso no hay problema. Pero bueno, lo que quiero decir, que es buena noticia que hayan echado abajo esto, porque lo estaban echando, o sea, muchos encuentros participativos, mucha facilitación, muchas movidas que no llegan a ningún sitio y luego hacen lo que les da la gana. Y luego se le presentan alegaciones con 1000 vecinos diciendo, oye, ¿qué pasa aquí? Que esto no está claro. y ni contestan a ella siquiera. Y pues el Costas dice que lo del hotel ya lo lleva avisando, y la Sandra Gómez esta, que pretende ser alcaldesa próximamente, diciendo que cómo se atreve Costas a meterse dentro de sus asuntos, que sus asuntos son muy importantes y que no, que eso no puede ser. Entonces veremos a ver cómo acaba. De momento han dicho que van a bajar las alturas, que pues esto lo van a intentar sacar adelante, que no sé cómo lo conseguirán. Vamos a escuchar otra cancioncilla. Dijo la juventud, aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Yo pisaré las calles nuevamente. De lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. Yo saldré de los bosques y los lagos, y saldré del desierto calcinante. Y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Sesgada en la moneda. Me dirijo a la juventud, me dirijo a la juventud. Aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Digo que tengo la certeza. Digo que tengo la certeza. De que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna. Miles y miles de chilenos no podrá ser sellada. No podrá ser sellada definitivamente. La historia es nuestra. Escuchamos Yo pisaré las calles nuevamente, de Muerdo, que creo que es una versión de Pablo Milanés, ¿no? Es una versión original, es de Pablo Milanés. Se refiere a Santiago de Chile, después de lo de Allende. Pues eso, hay que a ver si podemos volver a pisar las calles y sin que nos digan lo que... Aunque sea las del barrio. Sí, la calle es nuestra, la Ruqueta Nú. Y bueno, pues así ya llegando a las conexiones, porque todo esto que estaba diciendo, pues sí, son organizaciones que es un poco, se quedan en el aire. Pero bueno, en julio de 2013, Novak organizó los días 13 al 20 de julio en Barcelona un curso de formación internacional, se titulaba Actúa por la democracia real, que los objetivos de estos encuentros era crear un hub del Mar Negro, encaminado a promover la cooperación regional de activistas de Europa del Este y después conectarlo con otros hubs del Mediterráneo y el mundo árabe. Recordamos que después de 2013 pues vino Libia, vino... Las primaveras árabes. Todas las primaveras árabes. Bueno, realmente antes del 15M sí que estuvo la de la primera, la de Túnez. Sí. Primero fue Túnez y Egipto, Plaza Tahrir. Después fue España y luego ya pues vinieron pues eso, pues, Libia, que era uno de los países más ricos y evolucionados de África y del mundo, bueno, árabe. Estaba Gaddafi. Sí, bueno, estaba Gaddafi, un pero sátrapa allí. Sí, sí, bueno, pues como tantos otros, el que por lo que a lo que hay ahora, pero sí, todo esto está todavía en la web de Novak y pues ahí había un planning que eran donde había cursos de entrenamiento llevados el cabo el día 18 de julio, que se titulaba De la Plaza Tahrir hasta los indignados. Y bueno, luego en septiembre de 2014, los chicos de Novak anunciaron la realización, esta vez en Madrid, de diversos cursos de preparación a formadores de activistas ucranianos, en los que participó Ansela Iglesias, ahora ocupando el cargo de, bueno, ahora cuando estaba el artículo este, de asesora de la, ¿ves? Otra asesora, asesora de, en el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Vamos a escuchar otra cancilla. Despreciable ser. Despreciable ser. ¿Y qué son todos estos? Pues ahí escuchábamos a Cojón Prieto y los Guajarotes. Tremendo grupo. Sí, sí. Y pues y despreciable ser, porque esta gente son gente despreciable, así que aunque esté como muy tranquilo, así como muy así, es como que van a la suya y son capaces de pasar por encima de cualquiera. Y bueno, pues aquí hay más historias. Está la Fundación Soros y todo esto, y toda esta movida, también están en medio de todos estos fregados. Las reuniones se produjeron a mediados de febrero de 2014, es decir, cuando ya era más que evidente que las protestas de Kiev estaban siendo lideradas por las potencias occidentales y los grupos paramilitares fascistas. Y no solo hay pruebas rotundas de que Felipe Daza participó en el entrenamiento de los activistas ucranianos en pleno Euromaidan, sino que hay conversaciones entre él y dos personajes que a buen seguro ustedes conocen su obra, de Nicolás de Petro y María Ter, que son los investigadores que revelan, según diversos documentos filtrados, realizaron las listas negras de activistas españoles prorrusos para la Open Society de George Soros. Open Society. Open Society de George Soros. Que, bueno, ahí está, recordemos, ahí sigue Pablo González en la cárcel también por prorruso. Y la historia también la contaremos un día, que realmente Pablo... No se sabe nada de él, ¿no? No se sabe nada de él, e incluso ahora que han aparecido por ahí, ya se han filtrado uno de lo que había en sus teléfonos, ya también han salido algunos periodistas de estos de medio pelo a decir que sí, que algo habrá hecho y que no sé cuántas, pero vamos, ahí la historia de este hombre también, recordemos que también era nieto de los rusos que fueron... Sí, es que tiene relaciones con Rusia, familiares, digamos, era nieto de los hijos de los hijos de la guerra que acabaron en Rusia. Siempre lo tocaron. Bueno, el hombre llegó allí a Polonia y según llegó lo metieron en una celda y ahí sigue incomunicado. Bueno, no era el mejor momento para llegar a Polonia. Sí, bueno, era periodista. El problema que tuvo fue que tenía dos pasaportes y uno de ellos era ruso, pero tiene dos pasaportes rusos porque es hijo de, por ascendencias familiares. Otro problema que tuvo también es que recibía un pago de 400 euros al mes, que eso ya es lamentable. De 400 euros al mes en su cuenta corriente, que decían que era de los servicios secretos rusos y era su padre para mantenerlo. O sea, que es, ya... Él ayudaba como periodista. Sí, es que lo que es triste es que uno vaya a un periodista y lo tenga que mantener su padre. Y que por eso te acusen y de... Y por eso lo acusen de espía ruso, espía que estaba ruso. Recibiendo fondos rusos. Madre que mía. Era de la pensión de su padre. Es que los polacos, los servicios secretos polacos no se explican que alguien mayor de 40 años siga recibiendo dinero de su padre. Porque eso allí no pasa. Sí, y más que siendo rojo el hijo, que su padre te ayude, ¿no? Normalmente. Los polacos. Me está acordando que es la película de esta semana que recomendar es Ada, muy buena también, una película polaca, así como suena, es un nombre. Ada. Ay, sí, que tiene cierto tiempo ya. Sí, sí, tiene. Blanco y negro. Blanco y negro. Sí, un peliculón. Y habla un poco también eso entre ese camino que hay entre la espiritualidad y el desenfreno, ¿no? Y, sí, y la vida misma. Y también es hay de una monja, si no me acuerdo mal. Sí, sí, es de una monja. Y lo que le pasa a la mujer, no vamos a adelantar así, pero también. Bueno, ya la ha visto mucha gente. No tiene, pero, es de Skolimowski, creo que es, ¿no? Sí, no sé pronunciarlo, pero sí. Pero es la película que fue muy premiada, uh-huh. Es del 2018. Sí, muy buena y muestra un poco eso de la sociedad polaca y también todo eso que pasó al inicio de la Segunda Guerra Mundial y qué pasó con los judíos y la sociedad polaca, que es tremendamente religiosa y tremendamente conservadora. Y pues eso, pues por eso tienen al Pablo ahí encerrado y lo estará pasando mal y aquí el gobierno español pues se lava las manos. Y bueno, continuando, a eso no les hacen revoluciones de colores, ¿eh? A los que son de los suyos, esos no, la gente no protesta. No les protesta porque no van esos a formarles adecuadamente. Es del 2013, Luis, y es de Pavel Pavlikovsky. Ah, eso, pues eso. Y toma ya dato. Ahí está, muy recomendable. Por eso, hombre, explora ese camino que hay entre Y es Ida, ¿no? No Ida. Ida, es que Ida. Hay otra que se llama Ada. Ah, vale, a esa la Ida. Me había venido la Colau. Ida, eso es. Y Ida Colau. Ida Colau. Se ha colado. Pues. Ida es la de Madrid. Sí. No, es la de Barcelona. Pero está Isabel Díaz Ayuso. Ah, es verdad, Ida. Está bien. Esa es la otra. Acá, Ida. Ah, es verdad, sí, madre mía. Ese sí que da miedo. Sabemos que no salimos. Sí. Bueno, pues esta también refleja muy bien lo que es la sociedad polaca. Pues supongo que está ambientada en los años 60 o algo así, más o menos. Sí, está ambientada en los años 60 en plena sociedad comunista. Ajá. Digamos, un cuento de sobre una monja que acabó buscando sus padres y que eran Claro, digamos que así se puede contar, porque es al principio como que la monja iba a recibir sus votos y la madre superiora le dice, pero porque a la chica la habían dejado allí, la habían dejado allí pequeña, en el convento, sí. O sea, de huérfana, y ya iba a coger los votos para quedarse de monja. Y se pone a indagar en su pasado. Y la madre superiora le dice, tienes que ir a ver a tu tía. Y dice, pero si mi tía ha pasado de mí, yo no quiero ir, no sé qué. Tienes que ir y estar el tiempo que quieras y... Sí, la película es el viaje de ella viendo a su tía, que su tía, si no recuerdo mal, es juez, ¿no? Es jueza y una persona guapa. Sí, sí, sí, sí. Y, entonces, y es la que le descubre todo el pastel. Claro, se van las dos por ahí, es una road movie también, se van ahí a descubrir pues toda la historia de su familia y, pues, claro, por el camino pues se ve como la ida esta, pues ve la realidad, la muchacha no había salido del convento de pequeña. Sí, y el pasado no es bonito. Claro, lo que le pasó a sus padres tampoco es nada agradable. No, ni el presente, pero bueno, muy recomendable, Ida. De Pablo, ¿cómo es? Es Pavel Pavlikovsky. Pavlikovsky. Pues sin la chuleta no me da sí, para decirlo. Bueno, pues ya no nos queda mucho tiempo, así que esta gente estaba formando a los activistas que luego estaban allí en el Maidán de Ucrania, que fueron los que echaron a Poroshenko y pusieron al títere este que tienen ahora. Es donde está el error, ¿no, Luis? Yo, según lo veo, bueno, a mí todo esto me resulta, como no estuve en el 15 mirada, me resulta bastante nuevo. Entonces, vamos, bastante nuevo y extraño, y manipulado 100%, quiero decir, pues quizá por verlo desde fuera. El hecho de que se haya profesionalizado la protesta, el activismo, ¿no? Sí. Cuando hay gente que se declara activista como actividad, o sea, que no, que su actividad es ser activista, aunque hay activistas muy vagos, también te lo digo. Entonces, eso genera un problema de concepto, de inicio, ¿no? ¿Lo ves así? Claro, hombre, ya de alguna manera el PSOE también hizo algo parecido, ¿no? Toda esa gente que estaba ahí en las asociaciones de vecinos, ahí en las calles, en los sindicatos, pues enseguida les dio puestos y... Sí, pero el movimiento era mucho más pequeño, sí, digamos, era un... Y muy básico, y ahora como es todo y muy... Y nadie iba por la calle diciendo yo soy activista, entiéndeme, no, claro. No había ese prurito de... Sí, sí, te hacen o más gente que se presenta a las elecciones diciendo conocida activista, claro. La gente antes era otra, pues médico o fontanero o cosas claro, así normales. O experto en redes sociales, ¿no? Porque el que cuanto más seguidores tienes en las redes sociales, más alto has llegado. Ahí está el rufián, ¿no? Ese, claro, ¿no? Era activismo una... como marketing, digamos. Claro, y les ha funcionado. O sea, todos los que están ahí, pues unos eran en las plazas controlando y otros eran en las redes, pues soltando sus soflamas o sus historias. Y pues el rufián era un. El Gabriel Rufián este era sí. Un hacha en Twitter, por lo visto. Entonces tenía no sé cuántos. Era o es ahora. Igual se ha dicho ahora. Bueno, claro, no, era de antes. Entonces, era de antes, sí. Entonces, como era de antes. ¿Lo captaron de ahí? Le pillaron de ahí, tanto a ese como a otros cuantos. Entonces la gente que se significaba en las redes sociales, en el activismo, pues consiguió su papel. Parece que, ¿sabes? Que parece una tontería que está ahí delante del ordenador diciendo tonterías. Pues a algunos, que a los que ellos les interesa. Bueno, pero yo me refería a mi comentario, es que al profesionalizarte tú en un determinado causa, por así decirlo, no puedes permitir que alguien te meta, te lleve la contraria, porque te va el pollo, te va el... Claro, el pan. El pan en esa historia, ¿no? Claro, y aparte que si te han formado y que si has estudiado y le has dedicado mucho tiempo, yo creo que ya las ideas están fijadas ahí, no cabe lugar a... Bueno, pero pasan cosas, que cambian los planes y... ¿O no? No pasa nada. No, sus planes no. Sus planes son, claro, es que todo cambie. Sus planes son mantenerse arriba. Claro, que todo cambie para que todo siga igual. Ese es el plan. Y todo esto que estamos hablando, todo esto que del Novak y esto, esta gente no es que sean ahí filántropos, que sí también tienen gente con pasta que le suelta ahí el dinero. Pero, para empezar, digamos. Pero luego, pues viven de las subvenciones. Y de la cooperación. Público, sí. Cooperación internacional, que pues eso, todas estas movidas que acaban en guerras las llaman cooperación internacional y de ahí pues reciben ingentes cantidades de dinero. Creo que ya se nos acaba el tiempo. Queda una canción solo, pues, no sabemos nada. Sí, ahí va. Eso es lo nuestro, que no sabemos nada. No sabemos nada de Sebastián, estos mexicanos que hacen unas canciones guapísimas. Hasta la semana que viene. se sabe lo todo. Sabemos de todo y no sabemos nada. Sabemos de todo, de todo, de todo y no sabemos nada. Comprar.